A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Último domingo de este año que se nos va. Le diremos adiós al 2025. Se nos va un año difícil, que a la hora de ir haciendo un balance personal, a muchos los deja con una sensación de metas no logradas. Las compositoras Carmen Guzmán y Mandy nos dejan este tango que tiene esa inspiración. En la voz de Susana Rinaldi, escuchemos Ser. Todas las cosas que soñé poder un día realizar, vivir, fueron muriendo sin nacer, y ya no es tiempo de esperar. No pudo ser. Yo quise ser, ya ni sé. Y no soy nada, sé, y solo soy cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces si de mí no queda nada. Mañana yo pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. La cantautora Eladia Blázquez nos compara este mismo sentimiento y frustración ante los sueños y metas no logradas con este sueño de barrilete. Thank you.

culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando lodo junto en la vidriera, me decías suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi usureros y estuve un mes sin fumar. Trágico, pero sucede en la vida diaria. El compositor Venanzo Claudio nos invita a no bajar los brazos ante las desgracias de la vida que nos coloca en los malos pasos que damos en ella. Osvaldo Fresedo y su cantor Alberto Amor nos dicen: levanta tu corazón. Eladia Blázquez nuevamente hace lo propio con los momentos más difíciles que tuvo en su vida. Nos legó este gran tango canción, gran mensaje además. Gracias a pesar de todo. La loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo,